Según informó el periódico digital Tongnews de Sur Corea, los miembros de la Dirección de Medidas Emergentes para el Aseguramiento del Derecho a Subsistencia de las Empresas de Colaboración Económica Sur-Norte ocuparon el día 19 la oficina del ministro de Reunificación y exigieron a las autoridades compensar las pérdidas que sufrieron sus empresas debido a la suspensión de la colaboración entre ambas partes de Corea.